el hermoso esclarecer, y escucho todo a mi alrededor. Yo proclamo a todos la vista levantada, escuchemos las trompetas, anuncie que Jesús vendrá. Tan hermoso cuando Cristo volverá. No importan mis pesares ni tristezas a sufrir, se irán cuando yo ore a Jesús. Prometió en su palabra el vendría otra vez. Cuando anhelo ver el rostro de mi amado Salvador, y hermoso será cuando Cristo volverá. Su rostro contemplar, oh, qué día tan hermoso cuando Cristo volverá. Y hermoso será cuando Cristo volverá. Cuando Cristo volverá, oh, día tan hermoso, cuando Cristo volverá, sí vendrá.